Muy bienvenidos, bienvenidas a los oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes conversando acerca de la mayordomía, las motivaciones del corazón. Con ustedes el pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hemos venido conversando durante estas semanas pasadas acerca del materialismo. Lo veo, lo quiero, el Dios o mamón, ¿no es cierto?, el escape a las costumbres del mundo, la mayordomía después del Edén, las marcas del mayordomo. Fue un tema interesante, la honestidad para con Dios, el impacto de diezmar, las ofrendas de gratitud. Y hoy día, esta semana, vamos a conversar acerca del papel de la mayordomía en el ser humano, qué es lo que significa esto de ser mayordomos. Dice 1 Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Interesante esto, Horacio, cuando habla de inmundicia y al otro lado santificación. Fíjate que la inmundicia de alguna manera nos dice que es una suciedad, una basura, y es una impureza, incluso tiene una connotación figurada de deshonestidad. Y por otro lado, la palabra santidad, que está relacionada con santo, y que a veces se entiende mal el concepto de santo, sino el santo es el que está apartado para un uso sagrado. Entonces, es imposible que estas dos cosas de alguna manera se junten o estén cercanas. Hay quienes creen en los santos muertos, ¿eh? Nosotros creemos, según la Biblia, en los santos vivos. Siempre ha sido así la escritura en relación a los santos. Especialmente, yo recuerdo que los sacerdotes, y especialmente el sumo sacerdote, tenían especial cuidado cuando se presentaban en el santuario. Sus ropas tenían que ser limpias, y es extremadamente limpias. Él mismo tenía que lavar, bañar, no podía entrar así nomás al santuario. Interesante, el sumo sacerdote tenía una plaquita de oro en la frente, ¿no? Decía santidad a Jehová. Claro. Así que el papel de la mayordomía de alguna manera desempeña justamente este concepto de vida cristiana que nos acerca a ser puros, limpios y santos en nuestra manera de vivir. Y para eso el centro debería ser siempre Cristo, porque Él es el que nos va a conducir. Él no nos va a quitar absolutamente nada, sino que nos va a dar amplitud de mente, pero de una manera controlada, santa y pura y buena. Bueno, para manejarnos. Podríamos preguntarnos, ¿cuáles son algunos de los principios fundamentales de lo que implica ser un mayordomo cristiano? Esta es precisamente lo que analizaremos en esta semana, aún más el papel que desempeña la mayordomía en la vida cristiana. No obstante, lo haremos mediante una interesante analogía. Esto es la rueda de un carro. Ahora fíjate, Colosenses 1:16 en adelante dice lo siguiente: porque en él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Desde este centro de que Cristo es todo, nuestro concepto ese no está ligado a esto, sino que está ligado a que nosotros también somos parte y podemos hacer algo, especialmente en la vida espiritual. Y la verdad, las cosas que Dios ha hecho todo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Él no es como algunos piensan, mezclando esto de la creación con la evolución, ¿no es cierto?, que Dios puso en marcha, ya que usaste la rueda de la vida, ¿no es cierto?, la rueda de la creación, y luego la dejó. Ahora es como darle cuerda a un reloj y dejar que funcione. Claro, no es así. Dios todavía está atento y Él es el centro de nuestra vida. Y en mayordomía hay que entender esto, que es el centro, que es existimos porque Él existe. Si no, no existiría nada y no habría nada. Y no lo entiendo en realidad, porque Dios es amor, Dios que entrega, que nos da. Fíjate, ahora, segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bueno, al relacionar esto con lo que es Dios, la creación, que es el centro, mira qué interesante lo que Pablo les habla a los de Corinto, ¿no es cierto? Si estamos en Cristo, si vivimos en Él, si pensamos en Él, llegamos a ser una nueva criatura, porque la que tenemos en realidad no nos sirve para muchos, tiene una tendencia al mal, a la concupiscencia, al pecado. Y él dice que esas cosas que están en el pasado, en realidad ya no deberían estar en nosotros, son pasadas, porque Dios nos ofrece vida y una experiencia nueva en su relación. Ahora, podemos decir de que no existe una mayordomía auténtica sin que Cristo sea el centro, el núcleo principal. Todo tiene que girar en torno a Cristo. Nosotros tenemos que pensar en que el Señor nos hizo mayordomos, pero el problema es que muchas veces se nos olvida que somos solamente mayordomos, que no somos los dueños. Esto no acontece cuando Cristo está en el centro, cuando Cristo es el eje principal, como habíamos dicho. No sucede eso de que nos olvidemos, sino que Cristo está siempre presente y siempre está en nuestra mente el hecho de que estamos siendo guiados, o necesitamos, mejor dicho, ser guiados por Dios mismo, a fin de que desarrollemos una mayordomía como corresponde. Ahora, el concepto de mayordomo y dueño, yo creo que la mayordomía nos ayuda a entender qué es lo que sucede o qué papel desempeña el dueño y qué papel desempeña el mayordomo. Y ese deslinde uno tiene que tenerlo muy claro, porque de improviso, como tú bien decías, a veces nos trasladamos de mayordomos a dueños. Y allí entramos en una, digamos así, en una forma de vida que no es la correcta y que nos encontramos con alguna sorpresa. ¿Por qué? Porque el dueño tiene potestad sobre todas las cosas y Dios es el centro y es el creador. Incluso, fíjate, dice aquí en Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. O sea, estamos en un mundo corrupto, producto del pecado, de la degeneración que la raza humana ha tenido, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, eso nos ofrece, en realidad, ese concepto que tiene la mayordomía. Ahora, fíjate, cuando uno, si uno es mayordomo de una persona, uno no puede olvidarse de esa persona. Yo no puedo hacer las cosas que a mí me gustan porque me gustan. Yo tengo que tener siempre en mente qué es lo que le agrada a él, cómo quiere que se hagan las cosas el dueño. En fin, siempre tengo que tener presente al dueño. No es mi gusto, lo que yo quiero, lo que yo deseo. No, yo tengo siempre que tener presente eso. Y para que sea así, el Señor nos recuerde ahí en San Mateo capítulo 15, verso 5, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahora, además de eso, si a eso le agregamos nuestra tendencia al pecado, tenemos que tener presente que tenemos esa tendencia a hacer lo malo. Es mucho más fácil que nos vamos por el camino malo que por el camino bueno. Entonces, creo que teniendo presente a Cristo, o poniendo a Cristo en el lugar que corresponde, o sea, en el primero, esto ya no tenemos ningún peligro. Bueno, les agradecemos su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Una cosa es decir que Jesús es el centro de nuestra vida, y otra cosa es vivirlo. ¿De qué manera puede estar seguro que Jesús verdaderamente vive en usted? ¿Cómo promete que lo hará si tan solo le permitimos entrar? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.